Ya, lo que pasaba ahí fue Alice in Chains, dos temas de su nuevo disco, Black Gives Way to Blue, que es el nuevo disco de la semana. En lado B, los temas que escuchamos fueron Last of My Kind y Private Hell. Recuerden que esto lo van a poder descargar del blog del programa, que es ladob-rock.blogspot.com. Ya, eso sería con el disco de la semana. Y se ha integrado Rodolfo Rojas. Hola, hola. Algo más. Bueno. Bueno, ahora va a hablar la cinta Alejandra Zúñiga, que nos va a traer una banda que causó un poco de confusión aquí dentro del programa. Sí, es una banda bastante confusa, y de hecho también su misma existencia es un tanto confusa. ¿Por qué? Estamos hablando de una banda nueva, de hecho bastante nueva, porque lo único que tiene hasta el momento es un EP, con 5 canciones, llamada Player Piano. Partiendo con las confusiones, si ustedes lo buscan en algún minuto, si les llega a interesar, si los temas les gustan, no sé, si la historia les aparece atractiva y deciden buscarlo en internet, hay muy poca información, particularmente en castellano, es en inglés la mayoría, y tiene MySpace, eso sí, esta banda, pero existe un Player Piano, que es de la cual vamos a hablar ahora, y otra banda estadounidense, si no me equivoco, llamada The Player Piano. Una banda de Utah. Claro, así que para que no tengan confusión, porque de hecho ese fue el primer entredicho que tuvimos acá con Manuel, porque nos agarramos a combo aquí. Nos agarramos a combos por Player Piano. Claro. Entonces, para que ustedes lo busquen, la dirección de la banda de la cual vamos a hablar ahora es myspace.com/playerpianomusic, y la otra banda de la cual hablábamos es myspace.com/theplayerpiano, para que tengan la diferencia. Ahora, ¿cómo se van a hacer famosas estas bandas? No tengo idea, es una confusión horrible. Aparte, sí, que buscar Player Piano, coloca Player Piano, no, en Google. No, es muy complejo. ¿Cómo coloca que existe? Porque para los que no saben en inglés, Player Piano es pianista. Pianista. O sea, es súper complejo encontrar información en una cuestión tan común. Es un nombre excesivamente genérico en el fondo. Es como buscar el nombre de Hole, por ejemplo, también la otra. Ah, claro. Una cosa así. No salen cosas muy agradables. Que... Claro. Pero no, con Player Piano salen cosas muy agradables. Ah, por supuesto. Así que, bueno, más allá de todo de esta confusión con respecto al nombre de la banda... con respecto a esta agrupación, también hay otro asunto que puede provocar confusión. De hecho, yo todavía no lo entiendo bien. Player Piano es el alter ego, seudónimo, como queramos llamarlo, del vocalista de la banda. Él es un estadounidense que vive en Londres hace un tiempo, se está radicado en Londres, cuyo nombre es... No encuentro su nombre. Cuyo nombre es Jeremy Radway, y bueno, él se hace llamar Player Piano, al igual que su banda. Él a la vez es un multiinstrumentista, por lo tanto, él es capaz, y asumo que lo ha hecho, de tocar todos los instrumentos de sus temas. Sin embargo, para la grabación del EP, él lo interpretó junto con Ed Grimshaw en batería, George Hyder en bajo y Yuki McClure en guitarra. Ellos son quienes forman, pero sin embargo, como en el fondo el concepto, por así decirlo, de esta agrupación, se vende bajo el nombre de que Jeremy Radway en el fondo es Player Piano. Así que esa es la segunda confusión con respecto a esta agrupación. Tercera confusión, suena muy parecido a muchas cosas, particularmente en la voz de este personaje. Lo que a mí me pareció muy gracioso, porque de hecho lo comentamos en algún minuto con Manuel, uno de los temas en particular, porque de hecho este EP se llama Into the Dark, uno de los temas se llama de la misma forma, y esa canción en particular, uno la escucha y piensa que está escuchando a Radiohead. Sí, yo pensé lo mismo, por eso yo te pregunté si tenía colaboración, claro, de Tom York. No, era Jeremy Radway quien estaba, Player Piano, quien estaba interpretando, y suena muy, muy, muy parecido a Tom York. Sin embargo, cuando uno busca los reviews que en el fondo tiene hasta el momento esta agrupación, particularmente en medios ingleses, porque como decía, es una banda muy nueva en el fondo, no tiene mayor producción, hace mucho hincapié con respecto al tema de que las influencias musicales de este personaje se le cuelan por todos lados dentro de estas cortas 5 canciones. Sin embargo, en ningún minuto nombran a Tom York. Hablan de David Bowie, hablan de Lou Reed de la época de Transformer, hablan de Bowie en la época, en sus primeros años, hablan de Rufus Wainwright, hablan de Julian Casablancas de Strokes, de Chris Martin de Coldplay, pero en ningún minuto mencionan a Tom York. Yo creo que a quien más se parece es a Tom York. Me parece como peculiar que hayan nombrado todo el otro gran espectro de cantante, o sea, de intérprete masculino, sin nombrar a Thom Yorke. Le caerá mal a la prensa británica. No creo, la prensa británica ama a Thom Yorke, entonces sí. No lo logro entender. O quizás fue unas ganas de ser polite, así como de no de no o sea, mostrarle no sé, a tu como debería. Es muy amable que te comparen con el vocalista de Strokes o con Chris Martin. No, pero no lo hacen. Pero la prensa británica no es mala con ellos. Igual los quieren. Sí, igual los quieren. No. Sí. No, o sea, pero con Chris Martin sí. Depende. Sí. Pero vocalmente hablando no los pelan. Que no les compren la parada, todo lo que tú quieras, pero vocalmente en el fondo no los pelan. Son tipos que en el fondo dicen, no, igual bien, o sea, igual canta. O quizás es tan evidente que no quisieron poner. Es que yo me estaba acordando de los comentarios que aparecían en este documental Seven Inch of Rock, uh-huh. Donde le tiran un palo a Coldplay. ¿Qué es lo que le dicen? No me acuerdo. Que dicen que básicamente trataron, ponte tú con Yellow, uh-huh. Tratando de hacer lo que hizo Oasis con Wonderwall. Ah, claro. Tratando de hacer una balada fácil, o sea, una balada coreable. Claro. Que tratara de representar una generación, básicamente. Cosa que hizo. Sí, súper. Por eso lloramos por la no venida de Coldplay a Chile en su gira sudamericana. Así es. Eso todavía no se ha confirmado. ¿Ah? O sea, ya están anunciadas fechas, pero, sí, hay, pero no hay, se ha confirmado hay espacio para que vengan acá. Sí, pero se supone que no habría lugar. Pero bueno, más allá de aquello, con respecto a Player Piano, son muchas las interrogantes que quedan. A mí me pareció como interesante tocarlo, particularmente a la gente que le gusta la sonoridad más inglesa, la sonoridad Radiohead, porque es absolutamente radiohiana esta banda, y que en el fondo me pareció interesante porque además dentro de estos 5 temas tampoco son todos iguales, que también como que me gustó en realidad a mí. Sé que hay gente que no le ha gustado porque suena mucho muchas cosas, eso es cierto, o sea, se le cuelan las influencias por todos lados al personaje este, pero sin embargo yo encuentro que hay temas que son, en donde se sale un poco de este perfil más Radiohead, por ejemplo, y que son un poco más poperas en sí, o sea, son menos melancólicas, etcétera, son temas mucho más poperos. Pero yo creo que puede llegar, si el tipo logra sacarse de encima todas las influencias habidas y por haber, yo creo que podría llegar a ser algo interesante. También hay que tener en consideración esto del famoso sonido británico. O sea, los tipos cuesta mucho de repente que se desliguen de este sonido que ya es casi marca registrada. La banda mainstream sí. Cuesta mucho. Okay. Y por eso mismo también es lo que le han criticado mucho a Coldplay. Coldplay lo hizo a propósito, lo llevó hasta su máxima expresión. Se hicieron famosos, pero no tienen tampoco el respeto de, como tú mismo decías, en el fondo cuesta mucho que logren, porque tú sabes que es un hit seguro. O sea, es re complicado como disociar esas dos cosas. Creo que Player Piano podría o caer en aquello o hacer un disco que puede llegar a ser interesante. Así que yo por eso lo traje. Como les comentaba, este es el primer EP de Player Piano, acá Jeremy Rathaway. Y eso, así que bueno, también lo comparan mucho con John Lennon, entre otros. Así que bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces? Vamos a escuchar dos temas de este EP. En primer lugar, Mad Dog, que yo creo que es una de las canciones donde se sale de un poco de esta cosa más melancólica, como decía, típica de Radiohead. Y en segundo lugar vamos a escuchar Anything at All. I've been told he's a crook. Just like like anything, just like anything.